un hombre muy bueno y muy discreto. Dicen que él se llenó de caricias en secreto. Dicen que él convirtió en realidad todos tus sueños. Por eso eres tu dueño, por eso eres tu dueño. Muchachita, acabaste de un solo golpe, mi amor sincero. Has cambiado mi sentimiento por el dinero. Lo tienes todo, pero te falta lo mejor. Muchachita, ese hombre con quien tú vives hoy te ha comprado. Muchachita, pero que te has equivocado. Porque el dinero no vale tanto como el amor. Recorrer el mundo entero. Dicen que él se llenó de caricias y dinero. Dicen que él te compró una pulsera de diamante, una casa elegante, una casa elegante. Muchachita, acabaste de un solo golpe, mi amor sincero. Has cambiado mi sentimiento por el dinero. Tienes todo, pero te falta lo mejor. Muchachita, ese hombre con quien tú vives pues te ha comprado. Muchachita, pero que te has equivocado. Porque el dinero no vale tanto como el amor.